Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Yo soy Marijo Muñoz. El día de hoy le mandamos un fuerte y cariñoso saludo a Rosy, que no va a estar con nosotros el día de hoy, porque precisamente hoy, 19 de septiembre, se conmemora el sismo de 1985-2017 y a las 10 de la mañana se van a estar haciendo simulacros en varias partes de la Universidad Veracruzana. Entonces, por ahí si ven alguna alarma, si escuchan alguna alarma, no se preocupen, solo es un simulacro y bueno, pues participar hoy a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, pues con el propósito de fomentar la cultura de la prevención y reducción de riesgos de desastres. Bueno, los invitamos el día de hoy a que se comuniquen con nosotros a nuestro teléfono fijo 2288-1751-17. También pueden comunicarse al WhatsApp de Radio UV al 2281-040477. Están también nuestras redes sociales. Saludamos a todos los compañeros que nos siguen en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Centro Centinela CENDIU, en Twitter arroba CENDIU, en Instagram arroba CENDIU-V. Y bueno, si tienen alguna sugerencia, algún comentario. Recuerden que este programa es para todos los que nos escuchan, para todos ustedes. Si quieren participar en algún tema, pueden escribirnos a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, a todos los chicos que están buscando realizar su servicio social, si son estudiantes de diseño gráfico, de animación, de publicidad, de ciencias de la comunicación y áreas afines, los invitamos a que se acerquen al CENDIU. Pueden comunicarse al 2288-421700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 2.30 de la tarde. Y bueno, hoy jueves de 10 a 13 horas se estarán realizando pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH en el audiovisual de la Facultad de Derecho, ubicado en el circuito González Aguirre Beltrán sin número en la zona universitaria. Recuerda que debes realizarla si no utilizas condón en tus relaciones sexuales, si tienes actividad sexual remunerada, si has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual. Recuerda que esta prueba es gratuita, anónima y confidencial. Así es que no se te pase. Si el día de hoy no alcanzarás a llegar por alguna razón, tienes otra oportunidad en el mismo horario de 10 a 13 horas, pero esto es el próximo miércoles 25 de septiembre en el Centro Centinela de la Facultad de Biología. Ese es el programa de autocuidado del CENDIU. También tiene como objetivo brindar herramientas mínimas de autocuidado para la salud integral de los universitarios, contribuyendo con el entorno y los estilos de vida saludables. En él se incluyen acciones de promoción de la salud, prevención y atención oportuna. En esta ocasión, el CENDIU y la Central Mexicana de Servicios Generales, lo de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil del Área Veracruz 2, Región Sur, Poniente Distrito 8, en el marco de la séptima Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes, presentarán a la comunidad estudiantil universitaria mediante la instalación de módulos informativos en las unidades académicas o facultades en las que tenemos presencia a través de nuestros centros centinelas. Dicha actividad se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre, en un horario de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde durante toda la semana, toda la próxima semana, para que chequen las redes sociales y puedan ver exactamente en dónde van a estar ubicados. Esto lo agradecemos obviamente a los administradores, a directores de área, directores de facultades por el apoyo para la realización de estas actividades en cada una de las entidades académicas. Y bueno, la frase del día de hoy: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esto es de Gabriel García Márquez. La las efemérides de esta semana. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana se conmemora el 16 de septiembre, Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono, Preservación de la Capa de Ozono, el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, y según la Organización Mundial para la Salud, OMS, esta semana se conmemora el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación y Tráfico de Mujeres. Como acabamos de mencionar en las efemérides de esta semana, el 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, el cual busca concientizar a la población sobre esta enfermedad que, debido al envejecimiento demográfico, aqueja a un número cada vez mayor de personas. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la demencia es un síndrome que implica deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. El número de personas con demencia está aumentando rápidamente. La enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60 y 70% de los casos. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los mayores en el mundo entero. Para platicar sobre el Día Mundial del Alzheimer, tenemos como invitado al doctor René Sarquís Cancino, geriatra gerontólogo, así como a la consejera alumna de la Facultad de Teatro, Adelina Bello Bello. Agradecemos el apoyo a la Coordinación Universitaria por la atención de atención estudiantil para tu presencia. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Nos da mucho gusto que el día de hoy estén acompañándonos los dos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor, y ya para empezar ya en el tema, nos gustaría saber, en términos muy generales y coloquiales, porque muchas veces nos hablan un poquito más rebuscado y no entendemos bien, exactamente qué es el Alzheimer. Bueno, primero debo de agradecer la invitación a Radio Universidad, que me dan la oportunidad de compartir algunas experiencias para que el público en general se vaya sensibilizando, informando. Bueno, claro. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica crónica. Hoy en día, hasta la fecha, se considera irreversible. Es un síndrome que se considera como un síndrome geriátrico. Es una enfermedad que afecta la cognición, la calidad de vida de las personas y que tiene un proceso lento evolutivo, pero que es inexorable. Y finalmente, la persona acaba por ser completamente dependiente de quien le atiende, así en términos generales. ¿Y cuál es el motivo de esta enfermedad o la causa? Bueno, se han hecho varias hipótesis y se conoce que el motivo, bueno, antiguamente no se conocía. Se descubre en el año de 1906 precisamente por Alois Alzheimer, con una paciente que se llama Augusta. Ellos ven y descubren en unos estudios de necropsia cerebral las lesiones características que generan este padecimiento. Bueno, a partir de esas fechas se han hecho muchos estudios y no se sabía cómo o por qué empezaba el proceso de la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día se tienen componentes proteínicos químicos a nivel neuronal que son los culpables, que se entiende que son los causales de la enfermedad. Es una proteína beta amiloide y una proteína que se llama tau, que tienen la característica de destruir las neuronas y perdiendo así su funcionalidad en diversas áreas del cerebro, pero principalmente tiene injerencia en la disminución de la memoria. Híjole, esto está muy, muy fuerte. ¿Cuáles son los síntomas, o sea, los primeros síntomas que se empiezan a tener? Sí, la demencia de tipo Alzheimer va teniendo varios estadios y se va dando de una manera muy lenta. Se diferencia de otro tipo de demencias, porque hay otro tipo de demencias, que esta se va dando de manera paulatina, en un periodo largo, pero en un principio las personas empiezan a olvidar cosas sencillas que aparentemente podrían ser olvidos benignos. Cualquier cosa, que no encontremos la palabra, que olvidamos una cita, y conforme va pasando el tiempo, va creciendo este tipo de olvidos, de tal manera que la gente cuando sale a la calle olvida regresar a su casa, o si sube a un taxi ya no sabe a qué domicilio va a ir. ¿Hay alguna edad para empezar a identificar? Sí. La demencia tipo Alzheimer, hay una demencia que es de carácter genético. Ese tipo de demencia empieza en promedio la de tipo Alzheimer, en promedio entre los 50 y 55 años de edad, pero tiene un componente genético. El hecho de que las personas empiecen a tener esa sintomatología de olvidos gradualmente en el tiempo nos da ya la pauta de que la persona ya tiene carga genética, y cuando uno los interroga, ellos son los que comentan que tienen parientes que han padecido la demencia tipo Alzheimer. Pero existe la otra demencia de tipo Alzheimer que se llama esporádica. Esa demencia aparece después de los 65 años de edad, pertenece a un 5% de la población, y como se va pasando el tiempo, la enfermedad va incrementando el número de afectados por tan solo ir envejeciendo. Entonces, un factor de riesgo es el envejecimiento. Bueno, o sea, por ejemplo, yo en lo personal soy una persona muy olvidadiza. Sí. ¿Cómo poder diferenciar hasta dónde es normal? Sí, sí. En los estadios de cada uno de estos se han dividido en tres etapas. Hay personas que, como vuelvo a repetir, tienen olvidos simples, comunes, benignos, como olvidar a lo mejor una cita, pero olvidar, a veces ha pasado, ¿no?, que una mamá olvida a su hijo en la escuela y ya se acuerda cuando sí, ya... Todavía no. Pero son olvidos por el estrés en que vivimos, también, por circunstancias imprevistas que nos generan un distractor. Pero hay olvidos en que, por ejemplo, ya le pregunté a una persona una cosa y le vuelvo a preguntar la misma y al rato otra vez lo mismo. O que dejé, de que no me acuerdo cómo es la persona, ya no recuerdo sus facciones, ya no recuerdo el tema que platicamos. Se va volviendo la memoria cada vez más difícil. La memoria esporádica es lo que ha pasado, ya no me acuerdo qué desayuné, etcétera. Entonces hay preguntas, voy perdiendo también lo que es la dimensión del tiempo y el espacio, no ubico dónde me encuentro, no ubico mis salidas, cuando antes yo era mi rutina conocer bien el espacio, ahora ya no sé por dónde me voy, ni el día en que vivo, ni la hora, y personas que me conocen, poco a poco ya no las voy reconociendo. Entonces se va volviendo como algo más importante, más serio, hasta llegar a una etapa más avanzada en que la persona desconoce a su propia familia, desconoce su propio entorno, se desconoce a sí mismo. Puede mirarse en el espejo y puede estar pensando que es otra persona, hasta discutir con ella. Wow. Entonces son situaciones muy aberrantes, muy marcadas, que van haciendo que en cada etapa la persona vaya teniendo cambios muy, muy marcados de la enfermedad y la evolución, y se lleva varios años. Quisiera agregar que cuando la enfermedad empieza, es muy sutil. Hay demencias de tipo vascular que se dan por infartos cerebrales, pero ese tipo de demencias aparece en breve tiempo, pero la de tipo Alzheimer se lleva más tiempo. Y la cuestión es de que, pues, las personas y los familiares son los que se van percatando. Son los monitores, ellos, que se van dando cuenta que su familiar ya va por mal camino. ¿Existe cura? Hasta la fecha se han ensayado muchos tratamientos, hay muchas hipótesis. Se han buscado en todo el tiempo. Como es un proceso también inflamatorio, es un proceso que también está inmiscuido con el estado anímico, como la depresión. Entonces vamos a encontrar demencias que pueden tener curación. Las demencias que pueden tener curación, la gran mayoría se llaman demencias subcorticales, abajo de la corteza del cerebro. Entre ellas hay otras patologías, como por ejemplo el hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden causar trastornos cognitivos y remedan o hacen una pseudodemencia, la depresión igual. Al componer estas patologías, la persona se cura. Pero estamos hablando de demencias curables. Uh-huh. O un hematoma, o un tumor, o algo así. Pueden ser esas demencias remediadas seguramente, quirúrgicamente o médicamente, con fármacos. Pero las demencias como del tipo de Alzheimer y otras demencias que se llaman de los cuerpos de Lewis o la frontotemporal, que es otras variantes de demencia, que son de la parte cortical, de la parte más superficial del cerebro, ese tipo de demencias se ha descubierto que no tienen cura. Su evolución es muy contundente. Hay una demencia que también es curable, que se llama la demencia por hidrocefalia normotensa. Hay líquido que está ahí comprimiendo algunas zonas y que bajo algunas válvulas que se conectan en el aparato digestivo, en este caso el peritoneo, desfoga ese líquido y le permite al cerebro tener una mejor funcionalidad. Pero bueno, la demencia de tipo Alzheimer de momento no tiene cura. Todavía no. No. Ok, bueno, pues aprovecho para invitar al público que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales o a través, bueno, a lo mejor van en el coche o nos están escuchando a través de nuestra radio. Comuníquense, aprovechemos que esté aquí el especialista en este tema, el doctor René Sarquís Cancino. Pueden comunicarse al teléfono fijo 2288-1751-17 o a través del WhatsApp de Radio V 2281-040477 o por ahí dejar ahí un comentario en nuestras redes sociales. Vamos a ir rápidamente a una pausa musical y ahorita vamos a regresar hablando más sobre el Día Mundial del Alzheimer. Regresamos. Inside these pages, just hold me. I won't ever. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Son las 9:53, estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Hoy estamos hablando sobre el Día Mundial del Alzheimer. Si tienes dudas o comentarios, recuerda que puedes comunicarte al 2288-175117 o a través del WhatsApp de Radio UV, el 2281-040477. También a través de nuestras redes sociales, saludamos a nuestros seguidores en Facebook. Por ahí vimos a Pilar Vadillo, que le manda saludos a Adelina. Igual a Dieros Az, le pide a Adelina que le mande saludos. Saludos, Dieros Az. Y a Giovanna Villaseñor. Si quieres seguirnos, bueno, a través de Facebook, Centro Centinela Sendiu, en Twitter, @Sendiu, en Instagram, @Sendiu_V. Y bueno, recuerden que el día de hoy, jueves, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, se estarán realizando las pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos del VIH. Esto en el audiovisual de la Facultad de Derecho, ubicada en Circuito González Aguirre Beltrán, sin número, en la zona universitaria. Recuerda que debes realizarla si no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, si tienes actividad sexual remunerada o si has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión. La prueba es gratuita, anónima y confidencial. Y bueno, seguimos con nuestros invitados, el doctor René Sarquís Cancino, geriatra gerontólogo, así como la consejera alumna de la Facultad de Teatro, Adelina Bello. Y bueno, siguiendo en el tema del Alzheimer, nos habíamos quedado por ahí con una pregunta, Adelina, que querías continuar. Sobre si era prácticamente imposible o muy poco probable que un joven o alguien de menor edad fuera diagnosticado con Alzheimer. Bueno, como vuelvo a repetir, muchas personas tienen parientes que tienen o han padecido enfermedad de Alzheimer. Entonces, como parte de la génesis puede ser en algún grupo poblacional el que padezcan un Alzheimer prematuro, menor de 60 años, entre 50 y 55 años hay personas que de manera prematura, porque la carga genética les está convidando. Entonces, los investigadores lo que han hecho es generar evaluaciones previas que son con marcadores biológicos. Uno de ellos es a través de la investigación de la extracción de líquido cefalorraquídeo en este tipo de personas que probablemente sean candidatas en un futuro posterior que vayan a ser enfermitos de Alzheimer. Entonces ahí se deslinda la responsabilidad al investigar este líquido cefalorraquídeo mediante una punción para ver si no tienen depósitos de proteína beta amiloide y proteínas tau, que son los elementos clásicos que generan esta enfermedad. La proteína tau es una proteína que envuelve de manera natural los axones de la neurona. Pero cuando esta proteína se fosforiliza, esta proteína actúa destruyendo la neurona. Al destruir la neurona, fabrica madejas neurofibrilares y también los depósitos de beta-amiloide. Al salir en el resultado de esta prueba, puede detectar una cantidad determinada de estas sustancias y ya nos está dando un pronóstico para adentro. Si el paciente todavía no tiene síntomas, pero un pronóstico previo, anticipando entre 10 y 20 años antes de que el paciente empiece a tener pérdida de la memoria. Wow. Esto es para las personas que tienen antecedentes, ¿no? O sea, que ya es mejor que lo hagan. Pero hay hay otras pruebas que son de tipo genético, en donde se valora los cromosomas. Los cromosomas implicados son el cromosoma 1, el 14 y el 21, que es el del síndrome del Down. Y en cada cromosoma hay genes, que uno se llama proteína precursora de beta-amiloide y el otro es la presilina 1 y presilina 2. Estos estudios se ven a través del análisis de los cromosomas y de los genes. Entonces, este tipo de personas también tienen un pronóstico negativo y contundente para el día de mañana padecer la enfermedad de Alzheimer. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? La manera de prevenir, porque tiene muchas implicaciones multiorgánicas. Por ejemplo, agravantes o disparadores de la enfermedad o aprontadores podría ser el descontrol metabólico de algunas enfermedades, como sería en todo caso, por ejemplo, la diabetes y las enfermedades como la hipertensión arterial. Todos este tipo de padecimientos van a ser lesivos para el cerebro y van a ser una propensión para que la persona pueda tener demencia de tipo Alzheimer o demencia de tipo vascular, que puede cursar de manera mixta. Se pueden combinar. Entonces, el cuidado general de lo que hoy en día llamaríamos las dislipidemias, colesterol elevado, triglicéridos elevados, uh-huh, HDL bajo, etcétera, que pedimos en los estudios de laboratorio, tener la glucosa elevada, resistencia a la insulina, la obesidad, uh-huh, tener también la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas como los infartos, fibrilación auricular, que es una enfermedad en que el corazón camina muy a prisa y puede fabricar trombos que viajan a través de las carótidas y se alojan en lugares estratégicos del cerebro, pueden ocasionar demencia. Pero aquí acabaríamos que son acompañantes o disparadores, agravantes o causales de una demencia mixta, porque aquí hablaríamos de la demencia vascular. Sí. Entonces, el cuidar la salud integral viene siendo un deber de cada uno de nosotros para llegar a un envejecimiento activo y saludable. Óptimo. Ajá. Si bien ya habíamos dicho que no hay cura, ¿por qué es tan importante su diagnóstico? Bueno, la demencia se considera o se evalúa deterioro conectivo leve, moderado y severo. Es bien importante el diagnóstico temprano en el deterioro conectivo leve, porque el paciente puede incidir a través de dinámicas como el ejercicio, la buena nutrición, la sociabilidad, evitar la depresión y detectar algunas patologías que pueden ser disparadoras, como vuelvo a repetir, enfermedades cardiovasculares o el hipotiroidismo, obesidad, diabetes. Bueno, entonces es bien importante que toda la gente vaya de alguna manera creando mecanismos protectores. El ejercicio es uno de los mejores que puede haber. La alimentación de la cual estoy hablando, la que más se preconiza, que es la que se exalta, es la alimentación de tipo mediterráneo. Se han investigado también que el uso, como es un proceso inflamatorio del cerebro, se ha investigado, pero no ha habido resultados contundentes a largo plazo. Se han investigado en un promedio de 6 meses y han abandonado por situaciones especiales de que no ven muy claro los resultados, los antiinflamatorios como el ibuprofeno. Formó parte hace unos años como un medicamento que podría atenuar o disipar la enfermedad. La continuidad de los estrógenos en la mujer se le atribuye un beneficio relativamente bueno, pero tiene que ir de la mano de un facultado, que en este caso sería el ginecólogo, uh-huh, para que pueda llevar los tiempos y modos y dosis para que este tipo de hormona, estrógeno, le pueda conferir un beneficio neurológico. Existe también antioxidantes que pueden servir mucho, muy bien, pero los antioxidantes, porque el cerebro se está oxidando, uh-huh, entonces los antioxidantes van a servir de mucho y van a generar menos lesivo las neuronas. Y los antioxidantes, pues conocemos muchos, que en este caso es la vitamina E, la vitamina A, la C, cromo, zinc, selenio, Q10, el revesterol, que es la cascarita de la uva, etcétera. Se le ha atribuido también algunos efectos benéficos, pero bueno, no se recomiendan así demasiado, pero bueno. Toma muy moderada, muy pequeña de alcohol puede ser un elemento protector. Claro. Y la actividad intelectual. Ok. Con actividad intelectual también nos referimos como algunos ejercicios, juegos mentales, Por supuesto. Ah, ok. Nosotros podemos, la actividad mental, pues es el ser personas, porque se ha visto que la enfermedad tiene más incidencia en poblaciones que no tienen un grado escolar elevado o que no tienen actividades académicas o proyecto de vida, etcétera. Entonces, todas las personas que tienen este tipo de actividades tienen una mayor protección neuronal y van haciendo más enlaces neuronales. Y también se genera lo que le llamamos la neurogénesis y la plasticidad neuronal. Porque las neuronas, antiguamente se pensaba que el sistema nervioso era un sistema que nacía y que ya no se reproducía. Pero hoy en día sabemos que la génesis de la neurona es posible. Se han descubierto que algunos productos, como algunos antidepresivos específicos, promueven la formación de neuronas a nivel del hipocampo. En el hipocampo es donde se lleva a cabo el proceso de la memoria, del recuerdo, de la memoria episódica, de todo lo que nosotros podemos recordar y somos. Si nosotros no recordamos algo, no somos nada. Nosotros somos por lo que recordamos. Recordar es volver a vivir. Sí. Entonces hay antidepresivos excelentes. El consumo de la dieta mediterránea, que en este caso sería los omega, los pescados, los granos, las verduras, las verduras y las frutas, la uva y todo eso, pueden ser elementos protectores. Ahí tengo quizá una duda muy particular, que de hecho ya había tocado en otra sesión. En cuanto, por ejemplo, las personas vegetarianas o veganas que se abstienen del consumo de alimentos cárnicos o de origen animal, alguna vez leí como que se asociaba que la probabilidad de demencia o de Alzheimer podría ser más latente para las personas con esta alimentación. ¿Es cierto o tiene que estar relacionado? Bueno, las proteínas son esenciales para la formación de nuestro cuerpo. De hecho, gracias a ellas podemos nosotros replicar las células, tenemos cabello, uñas, exfoliamos piel y todo lo demás, todo nuestro cuerpo se renueva según el órgano, cada determinado tiempo. Entonces las proteínas son muy importantes, pero hay proteínas que son más magras y hay proteínas que vienen muchas mezcladas con grasas como las vísceras. Pero realmente una proteína prudente podría ser más bien un producto. No quiero llegar al punto de decir protector, pero sí de salud integral. Y junto con una alimentación diversificada como la que acabo de mencionar, los pescados, los omegas 3 y los omegas, van a dar una muy buena calidad de vida y perspectiva. No solo para el Alzheimer, para todo. Para toda la gente. Para todo. Sí, porque prevención. Quería yo agregar, se ha descubierto, hay estudios alemanes en donde se ha disminuido la cantidad de consumo de glucosa, y el consumo de glucosa y algunos ayunos, llamémosle así, entre comillas, programados, van a ser un beneficio a nivel neuronal. Se han hecho pruebas y tests donde se valora una persona que está consumiendo demasiados azúcares o carbohidratos, y cuando se les restringe, se les vuelve a aplicar el test y mejoran su cognición, que es su intelecto. Y también hay estudios que las personas sí pueden tener una mejoría sustancial a base del ejercicio. El ejercicio aquí ahorita entre nosotros, pues el tai chi y el ejercicio del yoga y todo eso, pero el ejercicio puede ser el baile, donde los movimientos sean movimientos bilaterales, contrarios o iguales, pero que haya un ejercicio para que trabajen los dos hemisferios cerebrales. Okay. Cuando yo muevo mi mano derecha, se me trabaja el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Hay algunos ejercicios especiales para el Alzheimer? ¿Para la prevención? Sí, definitivamente, porque estamos muy inmersos en lo del tai chi. El tai chi es mucho, muy interesante, las artes marciales. Pero en nuestro medio podría ser el baile. Mueves todo. vendría a ser como la sinonimia, claro, o la analogía de lo que hay en China o en el Medio Oriente, o en el Oriente Lejano, mejor dicho, y lo que es nuestra cultura. La coordinación con el movimiento, sí, ¿no? Activa. Sí. Y hace rato mencionabas, Adelina, algo bien importante. O sea, si no hay una cura especial, ¿por qué sería tan importante el diagnóstico? Bueno, los diagnósticos nos permiten que en las etapas incipientes sí hay tratamientos que van a ralentizar la enfermedad. Existen en el mercado ya bien estudiados y que mejoran la cognición unos medicamentos que tienen que ver con la inhibición de la acetilcolinesterasa, que es una sustancia que destruye la acetilcolina o la hace vivir menos tiempo. Y la acetilcolina es un mediador bioquímico que tiene que ver con el proceso de la memoria. Son tres productos, uno se llama ribactimina, otro se llama donepezilo y otro se llama galantamina. Los tres son excelentes y se usan en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Cuando las etapas van avanzando, tenemos otro producto que tiene que ver con los canales de calcio que entran a la célula, creando un ordenamiento de este depósito de calcio en estos canales para que la neurona no fallezca, no sufra de una alteración de apoptosis neuronal, que es muerte celular programada, y esa se llama memantina. Podemos utilizar en un principio, en las etapas iniciales, estos productos, y cuando la enfermedad va avanzando, porque va a ir avanzando, sí, se mezclan y la persona puede seguir teniendo en gran medida una mejoría sustancial y puede seguir participando en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Claro, o sea, podríamos decir que es básico en la primera etapa diagnosticar para poder, claro, dar una mejor esperanza de vida, ¿no? Sí. Cuando ya avanza, no se puede ir hacia atrás. Y el diagnóstico, exacto, temprano, entran factores éticos y jurídicos y farmacológicos. El jurídico, por ejemplo, le puede permitir a la familia y al paciente programar su futuro. Al médico estadificar la evolución en que va, su farmacoterapia como tal, la terapia que le llamamos no farmacológica, que sería el taller de la memoria, uh-huh, todo esto, mandalas y cosas así, uh-huh, ejercicios de mesa, etc. Y también conocer la evolución y conocer el pronóstico. Teniendo todo eso, la familia y el paciente puede organizar su vida futura, dejar sus papeles arreglados, adecuar sus habitaciones, crear un ambiente de confort para el paciente, uh-huh, que va a ir evolucionando a un deterioro inminente, porque si no se tiene un diagnóstico precoz, cuando nos llega el deterioro mayor, severo, las familias y los núcleos familiares y la sociedad no están preparados, sí, para atender muy bien a su paciente. Claro. Se puede aleccionar a los cuidadores no profesionales, que son los familiares directos, y a los cuidadores profesionales, y acudir a las estancias como las asociaciones para defender y cuidar e informar al cuidador familiar o al cuidador informal. Vamos ahorita a regresar con todo esto de las estancias y más información. Vamos a ir a una pausa musical, ahorita regresamos. Si tienen dudas o comentarios, comuníquense con nosotros. Esto es Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey, now. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos, son las 10:16 de la mañana y hoy estamos hablando sobre el Día Mundial del Alzheimer. Tenemos ya unos escasos 10 minutitos para que se comuniquen con nosotros, 2288-1751-17, ahora transmitiendo desde Instagram. Saludamos a nuestros seguidores de Instagram, pueden seguirnos a través de arroba sendiu-v. Y bueno, recuerden que hoy de 10 de la mañana, que ya empezaron nuestras compañeras, hasta la 1 de la tarde se realizarán pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos del VIH en el audiovisual de la Facultad de Derecho, ubicado en Circuito González Aguirre Beltrán, sin número, en la zona universitaria. Recuerden que la prueba es gratuita, anónima y confidencial. Y bueno, seguimos platicando con el doctor René Sarquís Cancino, geriatra gerontólogo, y nuestra compañera consejera alumna de la Facultad de Teatro, Adelina Bello. Y bueno, nos habíamos quedado por ahí en hablando de este tratamiento del Alzheimer. las instancias a las que podemos recurrir si ya detectamos que algún familiar o alguien cercano a nosotros empieza a tener como síntomas, ¿a dónde podemos acudir? Bueno, los médicos que están encargados son un poco más contundentes en el manejo, diagnóstico, tratamiento del paciente que está dando datos, signos de disminución de la cognición. Bueno, en términos generales serían tres: el neurólogo, el psiquiatra y el geriatra. Los tres se deben de apoyar de neuropsicólogas, porque se requiere que, aparte de un diagnóstico, se hagan pruebas neuropsicológicas, que son muy conocidas y que permiten también estadificar el grado de afectación que tiene el paciente. Los médicos estos que acabo de mencionar, dentro de sus protocolos, tienen que pedir una batería de laboratorio importante. Unas son muy comunes y otras son estudios diferentes. Bueno, pero también existen estudios de imagenología, que es a través de los aparatos de rayos X. Uno de ellos sería la imagen por resonancia magnética. El otro sería la tomografía axial computada y otro que es un poco más novedoso, pero un poco caro, que sería el PET, que es la tomografía por emisión de positrones. Estos estudios pueden visualizar el interior del cerebro y ver los desgastes y los cambios que va viendo en diferentes zonas y que pueden contribuir al diagnóstico. Al diagnóstico y ver el estadio en que se encuentra el paciente. Bueno, aquí en Jalapa, ¿dónde pueden o llamar o preguntar o dirigirse? Aquí los estudios de los primeros que mencioné, que sería la tomografía axial computada y el estudio de la imagen por resonancia magnética, lo hacen los estudios de gabinetes radiológicos que existen. Pero el PET y SPET lo tiene de una manera muy, con una cobertura muy al público y una economía más barata que otras empresas particulares. Solamente aquí a nosotros nos queda la Ciudad de México cerca y lo está haciendo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este trabaja con algunas sustancias que van a colorar el cerebro y para ver zonas que ya no funcionan y que están llenas de estas sustancias que mencioné hace rato, que es el beta amiloide y las proteínas tau. Y ya nos pueden dar diagnósticos certeros también y estadificar el grado en que se encuentra el paciente. Ese sería como la forma en que puede ir viendo los tres compañeros médicos de manera más fina. Más segura. Nos habló la señora Marina Peña, que nos está escuchando. Dice que ella tiene 67 años y pregunta al doctor si es hereditario, que cómo se puede prevenir y a dónde puede acudir para recibir esta información, porque su mamá padeció esta enfermedad. Yo invito a la señora Marina que escuche nuestro podcast el día de mañana a través de nuestras redes sociales en Facebook, porque fue un tema con los que empezamos. Seguramente ella agarró el programa un poquito empezado. Pero si quieren más información, más detallada, ¿en dónde lo podemos encontrar, doctor? Mi domicilio. Ajá. Es en la avenida Clavijero, 157 casi esquina Melchor Ocampo. Ahí tengo mi consultorio. Ok, para darle más información a esta señora y seguramente muchas más que ya no lograron escuchar el programa completo. Sí, y mi teléfono es el 815-7018 y mi celular es 2281-51-62. Entonces repetimos, 815-7018, ahora con la nueva marcación es 2288, sí. 15-7018 y el celular 2281-5162. 52. Muy bien, para la gente que nos está escuchando, y bueno, pues agradecemos mucho a la señora Marina Peña. Ahora sí estamos ya casi con el tiempo encima. No sé si nos quisiera dar alguna conclusión para todo nuestro auditorio. Bueno, cabe mencionar que en el 2010 había un promedio a nivel mundial de 34.7 millones de enfermos de demencia. Cada año se multiplica esta cifra y para el 2030 se espera que haya 64.8 millones de enfermos de demencia. Y para el 2050 va a haber 115.8 millones de enfermos de demencia. Por lo que se puede ver, esto es una gran importancia. Es un problema de salud universal y que nuestro país cuenta hoy en día, no es tan reciente la cifra, pero tenemos un promedio de 800 mil enfermos de demencia. Cada día van a ir aumentando. Se supone que cada 4 segundos se detecta un problema más de demencia. En un grupo de personas que estemos reunidos, algunos de nosotros, no lo sabemos todavía, pero podemos llegar a tener demencia. Los estudios están muy bien enfocados a tratar de encontrar la solución. Existen anticuerpos monoclonales que se están estudiando vacunas, se están estudiando cómo depurar a través del cerebro la proteína beta amiloide y también cómo evitar la fosforilización de la proteína tau que destruye el cuerpo de la neurona, el axón. Entonces, sí hay oportunidades, pero la alimentación, el ejercicio y la actividad académica van a ser parte clave de la prevención y tener proyectos de vida, vida sociable y pues estar al pendiente de cualquier cambio para acudir al médico, porque la detección del deterioro cognitivo leve es una gran oportunidad para modificar la historia natural de la enfermedad. Pues sí, a cuidarnos todos. Adelina, ¿alguna recomendación o conclusión que quieras dar del tema? Nada, pues que atendamos a nuestras personas cercanas. A mí me recuerda mucho a mis abuelitos, a mis tíos. Y manifestar el amor a través de un diagnóstico oportuno, ¿no? Llevándolos a atención pronta. Así es. Bueno, pues les agradezco mucho el día de hoy que hayan estado acá acompañándonos. Gracias a ti. Gracias. Les recuerdo la frase del día. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, de Gabriel García Márquez. La siguiente semana hablaremos sobre aplicaciones móviles para el acompañamiento terapéutico en la rehabilitación de adicciones, así es que los esperamos próximo jueves a partir de las 9:30 de la mañana. Agradecemos a Soledad, que el día de hoy está con nosotros a partir de las 10 de la mañana, a Chuchín, que estuvo un poquito antes de las 10. ¿Quiere agregar algo? Sí, mire, es una invitación al público, al auditorio, que contamos con la asociación que se llama No Me Olvides Jalapa. Es una asociación que tiene 12 años de existir. Es la asociación dedicada para el apoyo del familiar y del cuidador de enfermitos de Alzheimer. Vuelvo a repetir, se llama No Me Olvides Jalapa. Esta se encuentra en la calle de Azueta, número 143, Colonia Centro. El teléfono es 815-1568. 815-1568. Nuestra presidenta es Rosalena Sánchez Campos, una gran señora, una activista, y que nos reunimos el segundo sábado de cada mes con diversos temas que pueden ser útiles para los familiares y los cuidadores de enfermitos de Alzheimer. Ok, bueno, pues ya está, 815-1568 para las personas que quieran acercarse a esta causa, No Me Olvides Jalapa. Pues ahora sí, finalizamos el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Campuchia, Campuchia, Campuchia, Campuchia, Campuchia, Campuchia, Campuchia, Campuchia,